murmullo de un último flechazo que para mí guardaba en su carcaja. De suerte que fui aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. A un sueño con sus párpados dormidos contra mi cuello, aún siento su perfil, aún en mi alma, aún en mis sentidos gimen sus ecos. Grita el mes de abril y atormentaban los celos al rey. Y aún la tormenta, pese a su ley, aún atormentan los celos al rey. Su ley dictó, tachó de abominable de ir contra él, unión tan desigual. A ella la acusó de deseable, a mí me condenó por irreal. Nos envió sus fuerzas poderosas con la consigna de ir a contramor. Su orden real, adiós ramos de rosas, adiós canción. Impuso su rigor y atormentaba los celos al rey. Y aún la tormenta, pese a su ley, aún atormentan los celos al rey. Matilde Urbach, ya es madre de princesas. Yo en el exilio soy más viejo aún. Divago por caminos sin promesas y mi desidia es un lugar común. Hay otra realidad en esta historia. Yo fui aquel, así, yo fui aquel. Matilde Urbach lo guarda en su memoria. Lo sé muy bien, también lo sabe él, y atormentaba los celos al rey. Y aún la tormenta, pese a su ley, aún atormentan los celos al rey.